tarde, tarde, que casi ni siquiera es temprano, no queda más tiempo para nada. Pero estuvimos muy bien y hasta tranquilos. Ahora empezó el día, pero es un día frío. No voy a dormir normalmente. Voy a dormir un sueño japonés de apenas 20 minutos. Me va a servir para seguir. No siento culpa, me siento redimido. Da igual si estoy despierto, estoy dormido. No siento culpa, me siento redimido. Da igual si estoy despierto. La música es el lugar donde nada nos puede pasar. Ahora empezó el día, pero caray, hace frío. Casi